Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de economía, de inversión, del cash, del money money y de todo lo que tiene que ver con tu ahorro, tus dineros y la gestión de tu patrimonio. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Ya sabes que yo soy Borja Rubí, soy asesor financiero independiente registrado en la CNMV para precisamente esto, asesorar a familias, ahorradores, inversores y empresas que buscan una segunda opinión y que buscan, en este caso, una opinión transparente, una ayuda y un acompañamiento en la gestión de su patrimonio y la selección de los fondos de inversión, así como la revisión de las carteras que ya tengas y que, bueno, mantienen las posiciones en las que estás invertido. Te doy la bienvenida un día más a este podcast. Como siempre, ya sabes que me puedes encontrar en borjarubí.com, con B y con I, donde te puedes suscribir a mi email diario, ese email financiero que envío todos los días de lunes a domingo a las 3 de la tarde, y que te cuento pues conceptos básicos, te cuento anécdotas, te cuento detalles financieros sobre inversión, sobre mercados, pero siempre desde un enfoque ameno, desde un enfoque accesible, amigable y para todo el mundo. No es un email diario para inversores profesionales, tampoco para profesionales financieros o bancarios, sino que, bueno, pues es un email en el cual intento acercar todo esto que sé, todo esto que pongo en práctica y todo lo que he ido aprendiendo en estos 14 años de experiencia asesorando a clientes particulares, inversores y empresas, pero desde una forma accesible, muy llana, muy fácil de consumir, y yo creo que de una forma que nunca nadie te lo ha explicado antes, solo para demostrarte que esto es muchísimo más sencillo de lo que parece y que además no es algo para un porcentaje reducido de la población o para personas con unos estudios determinados, unos conocimientos, una experiencia. No. La inversión, los mercados y la educación financiera pueden ser entendidas y se pueden poner en práctica por cualquier persona. Relacionado con esto, quiero contarte también algo que, bueno, que me llama mucho la atención, especialmente en YouTube, en TikTok, donde veo pues multitud de personas, veo de todo, ¿no? Canales, podcasts, vídeos de gente, generalmente muchas veces muy joven, contándote y hablándote de la libertad financiera, es decir, de la independencia financiera. Yo, bueno, en este podcast, sin ánimo de entrar en conflicto, quiero darte mi opinión sobre esto. O sea, yo creo que es una quimera, es decir, es una falsa creencia que hay, está instaurada en el mundo, en este caso latino y en España y también en Europa, que es la creencia de que, bueno, de que puedes vivir de tus ahorros, puedes vivir de tu dinero y puedes vivir de las rentabilidades, los cupones y los dividendos que te vayan dando pues las inversiones que haces, ¿no? Muestra de ello es que de vez en cuando me encuentro con clientes, me encuentro con amigos, con personas que me dicen, ah, Borja, estoy pensando en que voy a dejar de trabajar, voy a dejar mi trabajo porque estoy harto del jefe, porque es un brasas, a mi compañero le huele el aliento, la silla es incómoda, ir a la oficina me está aborreciendo muchísimo, no hay proyecto, me aburro. Y he descubierto, bueno, pues unos canales de YouTube, he leído unos libros y, bueno, voy a dejar de trabajar porque me voy a dedicar a la inversión. Voy a vivir de mis ahorros y además tengo un método y tengo un modelo contrastado en el cual, pues, por ejemplo, hace poco me decía un conocido, en el cual podía sacar un 3% diario. ¿Tú sabes lo que es un 3% diario al año? ¿Sabes lo que es eso? Eso es una auténtica barbaridad. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues no sé exactamente de qué era el modelo, ni de qué tenía que ver, ni de dónde lo había sacado, ni qué estudios había hecho. Pero claro, dice, bueno, pues si tengo 5.000 euros ahorrados y puedo sacar un 3% diario, en un año soy millonario. Sí, el Excel y el papel lo aguantan todo, el cálculo efectivamente te daría para pensar en eso, pero de ahí a conseguirlo es absolutamente imposible. Es complicadísimo que eso lo consigas. De hecho, me acuerdo el caso de una clienta que tenía, que entró un día en la oficina y me dijo, Borja, me voy a dedicar al training. Y digo, hostia, quedé flipado. Digo yo, ¿cómo que al training? ¿Al training de qué? ¿Te vas a apuntar al gimnasio? ¿Tienes un entrenador personal? ¿Qué training? No, el training. Esto de comprar y vender y la operativa intradía y a lanzar operaciones en el mercado muy rápidas y a salir y entrar y ganar unos céntimos. Y yo, no, escucha, eso no se llama training. Se llama trading, de tradear, de hacer operaciones intradía y de efectivamente comprar y vender, ¿no? Muy rápido para ganar unos céntimos. ¿Realmente eso se puede conseguir? Sí. ¿Hay gente que se dedica al day trading y a vivir de ello y es operador intradía? Sí. Pero tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha formación y además de eso controlan muy bien los riesgos. Saben hasta dónde quieren llegar con las pérdidas, que eso es lo realmente importante. Es decir, saber en qué punto puedes darle al botón y decir yo como máximo quiero perder un 2 y eso lo llevas a rajatabla. Es decir, para vivir de esto, de lo que es la operativa y del trading y la inversión, tienes que ser muy, muy metódico. Tienes que dejar las emociones y la psicología a un lado y tienes que tener una hoja de ruta y una estrategia clara, tanto de ganancia como de pérdida. Ser muy bueno o muy buena con el tema de los stop loss, con el análisis de mercado, tener mucho olfato, porque al final, si no, una mala, es decir, un fallo, te puede tumbar todas las inversiones que hayas hecho y las que te quedan por venir, ¿eh? Entonces, claro, cuando alguien viene y me dice esto, que tiene un método, que tiene un modelo, pero resulta que, yo qué sé, que trabajaba de bibliotecario o tenía una empresa de muebles o era panadero o era abogado y dice que lo voy a dejar todo para dedicarme a esto, pues yo, que me considero profesional y que llevo 14 años en esto, pues digo, joder, no lo hagas, macho, no lo hagas. No sé qué vídeo vistes, no sé con quién hablaste, no sé a qué curso fuiste, pero no lo hagas. No lo hagas porque sé lo difícil y lo jodido y lo casi imposible que es obtener un 3% al año de rentabilidad de manera sostenida en el tiempo. Esto es casi imposible, esto cuesta muchísimo y ni siquiera los gestores de fondos profesionales lo consiguen, ¿eh? Te estoy hablando de un 3, no te estoy hablando de un 300, te estoy hablando de un 3% al año, sostenido en el tiempo durante 15, 20 años, neto de comisiones y de impuestos, es complicadísimo. De hecho, te voy a hacer un cálculo. Si tienes 10.000 euros y ganas un 3%, tienes 300. Es decir, con eso no vives. Si tienes 100.000 euros ahorrados y ganas un 3%, tienes 3.000 euros al año. De eso tampoco vives, como mucho te vas de vacaciones. Pero ay, amigo, lo que no te dice ningún vídeo, ningún TikToker, ningún YouTuber, lo que no te dice ningún fin influencer, es que para vivir de tus ahorros, una libertad financiera y lograr la independencia financiera, tienes que tener como mínimo ahorrado 1.000.000 de euros. Con 1.000.000 de euros, dependiendo de tu nivel de vida, todavía sobrevives. ¿Por qué? Porque si sacas un 3% al año, vas a obtener 30.000 euros brutos. Y eso, bueno, pues en España puede ser un salario medio normal, medio normal. Entonces, aquí sí, con 1.000.000 de euros podrías plantearte esto, decir, oye, voy a gestionar muy bien, voy a invertir muy bien, voy a estar en manos de un asesor financiero independiente, profesional, vamos a hacerlo ya con este objetivo, con esta idea, pero claro, si tú cada año vendes para obtener los 30.000 euros, no existiría capitalización compuesta. ¿Por qué? Porque tú venderías todos los años y todos los años volverías al punto cero, volverías al 1.000.000 de euros. Y tienes que tener en cuenta otra cosa, que habría impacto fiscal, porque estás comprando en enero, vendiendo en cualquier momento del año para sacar ese 3% o esos 30.000 euros y estarías pagando Hacienda cada año. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que sí, si te dedicas al trading, al final estás comprando y vendiendo, estás aumentando tu impacto fiscal y pagando muchas comisiones. Si lo haces con fondos de inversión o ETFs, pues igual no tienes tantas comisiones, pero el impacto fiscal lo vas a tener igual, teniendo en cuenta que en los fondos de inversión la mayor ventaja es precisamente ese diferimiento del pago fiscal, esa ventaja de pago fiscal por ir pasando de un fondo a otro y no vender. Con lo cual, si haces esto todos los años, complicado. Y te voy a dar un dato para que veas que precisamente los gestores estrella, es decir, los que mejor lo han hecho en los últimos, yo qué sé, 100 años incluso, te lo voy a dar el dato para que lo tengas y cuando alguien te venga y te diga que tiene un método, que va a invertir, que va a dejar el trabajo, que es muy bueno, que si quieres invertir con él, que él te lo puede gestionar, como siempre, sin estar registrado en CNMV, ni Banco de España, ni nada de esto, ya sabes. Entonces, para que sepas, para que tengas una idea en la cabeza, mira, Peter Lynch, que es uno de los gestores más famosos del mundo y de la historia reciente, gestionaba un fondo que era el Fidelity Magellan. Vale. Este fondo obtuvo una rentabilidad anualizada media, es decir, cada año de media anualizado, acababa con un 14,80%. Hablo de más de 40 años. Es decir, 14,80% al año, según Morningstar. Y de hecho también tiene un libro que se llama Batiendo a Wall Street. Bueno, pues si Peter Lynch, que es uno de los referentes a nivel mundial histórico en el mundo de la inversión y de los fondos de inversión, obtiene un 14,80, si viene alguien y te dice que va a hacer un 8 o un 9 al año, o incluso un 3% diario, ¿De verdad me estás diciendo que lo va a hacer mejor que Peter Lynch? ¿Y qué hace esa persona hablando contigo? Tendría que estar en JP Morgan, en Wall Street, o vete tú a saber dónde, o en las Islas Vírgenes Británicas operando desde allí en un hedge fund, ¿no? Entonces, claro, con esto quiero que te quede muy claro que, uno, no es fácil invertir, no es fácil gestionar el patrimonio de otro, porque esto es muy complicado, esto estresa, esto genera muchos problemas, hay que tener mucha sangre fría, mucha mano izquierda, hay que saber mucho de psicología, hay que saber mucho de mercados, de compañías, de economía, de inversión, de finanzas, y no es tan fácil como te lo pintan, ni en un TikTok ni en un YouTube. O sea, esto no va así. Esto no va de compro A, vendo B. Esto no va de pongo en un Excel, compré a 12, vendo a 15. Esto no va de tengo una lista y hago paper trading, donde apunto las operaciones, compro, vendo, mira, he ganado 8, hubiera salido aquí y hubiera entrado aquí. No, no, porque ahí lo que estás haciendo es quitarte lo más importante dentro del mundo de la inversión, que es la psicología humana, la racionalidad. Tú en un papel y con un gráfico delante puedes decir, hubiera comprado aquí, hubiera vendido aquí y mira, hubiera sido millonario. En vez de meter 10.000, hubiera metido 100.000, hubiera pedido un crédito de 2 millones de euros al banco y sería millonario. Si esto fuera así, nadie trabajaría, sería todo mucho más fácil y los bancos y las gestoras de fondos serían muchísimo más millonarios todavía, con lo cual esto no es tan fácil y no es tan predecible. Porque como te digo siempre, los mercados financieros, la inversión, la bolsa, las acciones y los fondos dependen de compañías, dependen de empresas. Y de estas empresas cotizadas, a su vez, ¿dependen de qué? De personas, de las personas que la gestionan y sobre todo de las personas que consumimos los productos y servicios que esas empresas cotizadas. Estás escuchando cual, Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por BorjaRubí.com. Ni tampoco cómo se va a comportar, en este caso, el cliente de Bayer, ni el cliente de Inditex. Nadie sabe si la gente va a seguir comprando Inditex al ritmo que lo hace en los próximos años, o Amazon. Entonces, al final, esto de predecir, esto de asegurar o de garantizar que puedes, que tienes un método, que mediante unos cursos y unos libros tú puedes estudiar y aprender y puedes dejar tu trabajo y dedicarte al mundo de la inversión, es casi imposible. Y en el supuesto caso de que lo puedas hacer, igual no te gusta, ¿eh? Igual no te gusta. Igual te gusta incluso menos que tu trabajo diario, porque tienes que estar todo el santo día pendiente de las pantallas, del ordenador, de internet, de las operaciones, de los corretajes, de las comisiones, todo el puñetero día pegado a esto, a los numerinos, a los dígitos, a las noticias, al mercado americano, al mercado inglés, al mercado japonés. Tienes que saber inglés, tienes que tener herramientas de análisis muy potentes que valen mucho dinero. Tienes que tener a medio plazo un equipo, alguien que te ayude, alguien que te pase a limpio análisis. No puedes cubrir todas las compañías del mundo en tiempo real. No puedes analizarlo todo. Tienes que centrarte en sectores, tienes que centrarte en nichos, tienes que centrarte en empresas o en países. Pero es imposible. Las gestoras de fondos, para que te hagas una idea, tienen equipos individuales que se centran por sectores. Por ejemplo, automóvil, gas, medicina, defensa, ¿vale? Pues entonces, esto en gestoras de fondos de inversión profesionales. Imagínate tú desde casa intentando cubrir todas las compañías del mundo en todos los mercados e intentando decirle a alguien en qué tiene que invertir, aunque no se lo digas a nadie, aunque sea solo para ti. Date cuenta a nivel psicológico lo que implicaría tener un ahorro, imagínate, de 20.000, 30.000 euros, decir que has dejado tu trabajo, estás cobrando el subsidio por desempleo, el paro, y empiezas a hacer operaciones malas, o entras en un mercado lateral. Lateral quiere decir que ni sube ni baja. Y empiezas a fallar, y empiezas a perder dinero, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Tú sabes eso a nivel psicológico cómo te puede afectar? Te puede afectar muchísimo. Por tanto, por favor, huye de todo esto, huye de las quimeras y las falsas creencias de la libertad y de la independencia financiera, y como siempre, fórmate e infórmate muy bien antes de hacer nada, antes de darle al botón de compra y antes de invertir. Como siempre, te mando un abrazo enorme. Te doy las gracias por estar suscrito a mi mail diario, por valorar con 5 estrellas el podcast en Spotify y en Apple Podcast, por tus comentarios en iVoox y, como siempre, por decirle a tus amigos, conocidos y compañeros que hay un podcast muy bueno de inversión que se llama Inversión para Humanos. Te saludo desde el Principado de Asturias, desde la tierrina y el mejor lugar del mundo para vivir. Ya sabes que me encuentras en todas las plataformas y en todos los podcasters, además de, por supuesto, en mi propia página web, borjarubí.com con B y con I, en todas las redes sociales con Borja Rubí e Inversión para Humanos y también en mi email diario, al que te puedes suscribir gratis. No me voy sin citar a mi gran amigo, al viejo, a Warren Buffett, que te dice que las oportunidades aparecen pocas veces cuando llueva oro, sale a la calle con un cesto grande y no con un dedal. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.